Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches, ahora buenas noches. Es temprano, 7 de la tarde, pero para acá en la ciudad de Buenos Aires ya es noche, así que son buenas noches. Sí, señora, buenas noches. Frías, además. Frías, como corresponde al invierno. Así es, y con perspectivas de más frío. Para el fin de semana. Se viene un fin de semana helado. Oh. Ah. Buenas noches, Eliana, ¿cómo andás? Buenas noches, muy bien. Bueno. De las manos de Eliana Rodríguez llegaremos a las 21 horas. En este Piedra Libre 486, con un recorrido variado, por lo menos es en las expectativas, ¿verdad? ¿Por dónde andaremos? ¿Por dónde andaremos? Bueno, andaremos por recorriendo un poco lo que pasa en la semana, como siempre, qué pasa en la economía, qué pasa con el tema que nos va a traspasar hasta que sea ley, y es el aborto. Así que sobre eso vamos a charlar en un ratito. Hoy tenemos columna de Derechos Humanos con Alejandro Cabrera Britos. Uh-huh. Y después nos vamos a ir también a México para hablar sobre el tema del agua, esa privatización que sí, se quiere señora. Hacer del agua. Vamos a tener también una entrevista con Raúl Montenegro, biólogo, y vamos a hablar de... Sí, ¿De qué vamos a ver, hablar? ¿De qué? ¿De qué? Del embalse, de lo que fue esta último... esta última... Incidente en la central nuclear de embalse en Córdoba. Vamos a hablar con él. Montenegro ya ha estado haciendo la denuncia de este incidente y bueno... Vamos a abordarlo también nosotros. ¿Qué más? Ah, ya dijiste lo del agua en México, que están allí en un intento de privatización nuevamente. La pelea por la disputa por el agua es un gran negocio, claramente. Sí, evidentemente. No es un derecho humano para muchos. Sí, ¿no? Claro. Y aparte ese puñado, ¿no? Que quiere hacer el negocio. Claro, quiere hacer el negocio. Y aparte me parece que cada vez estamos perjudicando más nuestros bienes comunes, y esos bienes comunes que se están perjudicando son más requeridos, ¿no? Más apreciados. Sí. Y se los quieren quedar unos pocos, ¿no? Nos sucede a nosotros también acá. Exactamente. Así que bueno, eso es parte de lo que también vamos a tener en esta fría noche, como vos bien lo dijiste, acá en la colectiva, en este Piedra Libre. 11 años de Piedra Libre, recién lo decíamos. O sea, ¿me querías cambiar de lugar después de 11 años? ¿Querés que yo me cambie de lugar? No me vendo ni por un calorcito de una estufa. 11 temporadas. De este lado, bueno, la casualidad quiso que me toque a mí un poco más cálido el sector no que importa. El suyo, ¿vio? Yo pero acá bueno, me lo banco. Me parece muy bien, nada de cambios. Nada de cambios. En este caso. ¿No? En este caso. Esto. En otras cosas está bueno. Siempre hay que tratar de innovar y cambiar. También vamos a conversar seguramente alguna cosita pensando un poco en el Día del Arquero, que no sé exactamente cuál será el Día del Arquero, pero siempre se ha dicho el Día del Arquero como un sitio imaginario inaccesible, un momento imaginario inaccesible. Pero vamos a conversar un poquitito sobre el Día del Arquero, justamente. No sé por qué quiere hablar sobre el Día del porque Arquero. Porque claramente allí Caballero la pifió y parece que fuera el culpable de todos los males, incluso de haber ido al Fondo Monetario Internacional, Mauricio. Ya Martín. Que estamos, le ponemos todo. Todo, absolutamente. Todas las fichas a Caballero. Todo, Caballero, nunca seguramente más. El Mundial también va a ser parte de lo que... Y sí. Claro. No, estábamos acá y no, ya sabemos que Nigeria ganó, eso da una pequeña chance para Argentina. Sí. ¿Cómo somos, eh? ¿Cómo son los argentinos, digo? Bueno, sí, está viva la llama, ¿no? Uno de los memes sobre San Paoli, iba a decir, San Paoli. Bueno, uno de los memes que le hicieron fue: no está todo perdido, todavía falta perder con Nigeria. Claro. Así que claramente hay expectativas. Yo creo que sí, que la Argentina tiene más que una ilusión, tiene una posibilidad cierta, si se reencuentra, de pasar a la segunda ronda. Es impresionante, porque cuando hace una pequeña recorrida antes de llegar acá para ver alguna información de último momento, me apabulló ver todo lo primero que vemos son todo lo que pasó en Nigeria, como están los jugadores, claro. Cómo está San Paoli, Caballero, que mejor trabajar que pedir disculpas, cómo está Messi después de la derrota, cómo está Messi después de que ganó en Nigeria, digo, es tremendo, es algo que... Por eso yo siempre digo que al poco tiempo ya la semana me canso del Mundial. Es demasiado. Sí, es demasiado. Después afloja un poquito, porque no tenemos 3-4 partidos por día. Tenemos un poquito más espaciado. Ya una vez después que lo vamos a extrañar. Los octavos de final. No, yo creo que no. Bueno, habrá quien sí. En mi caso, por lo menos, no. Bueno, ya está, pasará el frenesí y demás. Bueno, así que en eso andaremos. Si le parece ahora, invíteme a un tema musical, así me tomo un mate. Sí, escuchamos a Nina Uma. Epa. Bartolina, si sa tu pacatari, desde las montañas que nos hablen en la conciencia, lucha, resistencia, pueblos milenarios que sufrieron muchos años, grandes saberes nos dejaron. Después de algo más de 500 años de colonización, en todo el continente estamos vivos y no nos vamos. A Vía Yala, Hakaskiu, Wali Chamambi, Ajayutaki, Hiwasataki, Ia, Ispaya, Akusaya, Chilas, Coa, Semilla. Achachama, Hachapacha, Hachamarca, Achachama, Hachapacha, Hachamarca, Pacha, Uti, Hichuru. Estamos viviendo tiempos grandes, estamos luchando desde las calles. Bartolina Sisa, Tupac Katari, grandes ajayos que nos hablen, voces de la tierra, energía, siembra. Ahora es el tiempo, ya no más lamentos, es nuestro tiempo. Los pueblos milenarios somos varios, mapuches, Chile, quichuas, Ecuador, aymaras, quechuas, región andina, guaraníes en el Chaco de Bolivia, Uruguay, Paraguay, es Argentina, pueblos amazónicos. Y en todo el continente estamos, somos varios. Hachachama, hachapacha, hachamarca. Hachachama, hachapacha, hachamarca. Pacha, uti, churutaki. Pacha, uti, churutaki. Hachachama, hachapacha, hachamarca. Los rincones nos encuentras, en los espejos nos encuentras, hasta en la sopa estamos, porque no nos vamos. Nuestras raíces muy fuertes, somos árboles muy fuertes. Bartolina somos, Catari somos, millones somos. Bartolina somos, Catari somos, millones somos. Ajayutaki, Hiwasataki, Ia, Ispaya, Amusaya, Chilas, Coa, Semilla. Ajayutaki, Hiwasataki, Ia, Ispaya, Amusaya, Chilas, Coa, Semilla. Ajayutaki, Hiwasataki, Ia, Ispaya, Amusaya, Chilas, Coa, Semilla. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Bienvenidos a este Piedra Libre acá en esta noche fresquita de viernes. Sí, señora, y hablaba el tema que escuchábamos de este más de 500 años de dominación, ¿no? Sí. Y ahí estamos con el dólar, que también habla un poquito, ¿no?, de eso, y esta ida al Fondo Monetario Internacional. La Nación, ahora, a última hora, titulaba: el dólar profundiza su baja en el segundo día de subasta de fondos del Fondo Monetario Internacional. Digo, sí, la baja lo deja todavía bastante alto el dólar, si seguimos teniendo una devaluación importantísima en muy poco tiempo. Uh-huh. Pero lo que me llamó la atención del titular de este titular de la Nación de último momento es que reconoce que los fondos que se están rematando en estos momentos no son nuestros, ¿no? Son los fondos del FMI. Claro. Así que bueno, estamos, por lo menos ese diario está, que es emblemático por otra parte, como todos sabemos, está reconociendo esa profunda dependencia, incluso después en el centro, digamos, entrando ya en la nota, que es muy breve, por cierto, porque habla solamente de lo último ocurrido en la tarde de hoy. Reconoce que el ingreso de estos 15.000 millones de dólares del FMI le permite al gobierno tener un poquitito bajo control un dólar que cerró el lunes a 28.41 y hoy cerró un poquitito debajo de los 28 pesos. Mientras tanto, sabemos que tuvimos otro martes. Supermartes, exactamente. Supermartes. ¿Todos los meses vamos a tener un supermartes? Y cada vez menos, porque lo que está intentando, y aparentemente lo va logrando, el Banco Central, es sacar la timba del cortísimo plazo, que es a 30 días, y pasarla a un mediano plazo. Habíamos hecho, por lo menos puesto esta mirada, ¿no?, que aquellos tenedores de los 530 mil millones de pesos, o sea, más de medio billón de pesos, que vencían en este último martes, esos tenedores habían perdido alrededor de 3.000 millones de dólares con la devaluación, ¿no? Si hacemos la cuenta de a cuánto estaba el dólar un mes antes, cuando compraron las Lebac, cuánto les daba de ganancia, aproximadamente un 3% mensual, poquitito más, poquitito menos, las Lebac en ese momento a 40% anual de interés, y lo que hoy, si vendieran toda esa masa de dinero y la pasaran a dólares, ¿cuánto tendrían en dólares? Tendrían 3.000 millones de dólares menos. ¿Verdad? O sea que seguramente en ese sector financiero, de ese negocio timba financiera, habría seguramente bastante mal humor. Claro está que la baja del dólar puede cambiar ese humor, que va acompañada con la suba de la tasa. El 60% de esos 530 mil millones de dólares se quedaron en Lebac de corto plazo, con una tasa que subió casi un 20% más, es decir, de un 40% anual en el que estaba, se fue al 47% anual para retener la mayor cantidad posible de Lebac. Parte de lo que no fue a parar a esta renovación, el gobierno lo ha tratado de pasar a una deuda de mediano plazo con otro tipo de bonos. Están los BOTE, que ya habían sido sacados a la venta por puestos a la venta por Caputo cuando era... ¿Qué imaginación que hay con estos nombres, sí, ¿no? Porque el otro día quería recordar que era hasta que me acordé del Austral y me acordé de claro. Y bueno, ahora tenemos Lebac, BOTE, no sé. Sí, cómo... BOTE es bonos del tesoro, ¿no? Sí. Así que son de mediano plazo, justamente. ¿Hay salvavidas? También va a haber alguna. No creo. Pero bueno, eso lo saben los que ponen la plata en estas cosas. Mientras tanto, lo que ya sabemos sigue ocurriéndonos, ¿no? Porque se ha instalado una inflación que seguramente pasará del 30% anual, una recesión que hace que los pequeños negocios del barrio, por lo menos en nuestro barrio, eso es visible. Basta caminar por la avenida Nazca para darse cuenta todo lo que ha cerrado. Y han cerrado desde carnicerías hasta otros pequeños negocios del barrio, ¿verdad? Sí, inclusive negocios que se habían podido avanzar, crecer, poner una sucursal y una cosa. Hoy justamente me llamó la atención porque decía: cerramos y bueno, nos vamos a nuestra sucursal que está A la casa matriz. A la casa matriz, bueno, lo que sería como para, digamos, no hay posibilidad de sostener dos locales en este claro, momento. Claro, en principio. Nos llamaba la atención acá cerca cuando había una de estas móviles, estaban acá mostrando una cuadra con cuántos negocios se habían cerrado, ¿no? Exacto, sí, acá a la vuelta nomás. Acá estamos. Muy cerquita, bueno, de la radio. Acá en Caballito, en la zona de Caballito. Tres locales en una semana, acá nomás. La recesión no solo golpea a los pequeños comerciantes, sino que el gobierno, las políticas en realidad del gobierno de Cambiemos, han expulsado 63.000 trabajadores formales privados, ¿no? Es decir, del ámbito privado, en estos dos años y medio. Y bueno, y lo otro que se viene son los nuevos aumentos de tarifas que ya estaban previstos, pero a los cuales este gobierno va a decir que esta nueva devaluación ha vuelto a producir un desfasaje en el precio que deberíamos pagar. Igual por lo que entendí, que ya ese desfasaje todavía seguía existiendo, que ya estaba planificado este aumento. Ya estaba planificado. O sea, yo creo, que después va a haber otro todavía, tenemos este desfasaje. También digamos de que hubo dos nuevos ministros, ¿no? Que se han cambiado al ministro de Producción y al ministro de Energía. Ahora. Todo junto ahora con todo este cambio que, bueno, después veremos qué es lo que sucede acá a mediano plazo, porque como bien vos decís, está el super martes y está, debe haber un día que es el viernes negro o el no sé, el martes, miércoles, jueves. Últimamente me parece que son muchos los días en la semana en que con estas informaciones se nos convierte en negro el día. Es. Y todo lo demás es una suerte de rescate discursivo que se pretende hacer de esta parte de confianza, es decir, este aspecto más religioso que político, con el que han condimentado confianza, que viene de fe, que han condimentado desde la campaña hasta el momento actual. Exacto, Cambiemos. Exacto. Bueno, yo, como bien nos anunciamos también antes, otro de los temas que nos está traspasando constantemente es el tema de la legalización y despenalización del aborto. Ha sido impresionante pasar la Cámara de Diputados, lo que sucedió entre ese miércoles y ese jueves en que se aprobó por 129 votos a 125 con una sola abstención, pero lo más importante sucedió en la calle con esa marea verde por todos lados constantemente, porque como bien se vivió algunos en la vigilia durante toda la noche, pero otros durante todo el día, fue un ir y venir de gente haciendo apoyo y haciendo aguante para que saliera y saliera la ley de la media sanción de la ley en diputados. Ahora se viene el Senado y el Senado ya tuvo ayer una reunión donde gran parte de los senadores que están a favor de la legalización del aborto se reunieron con diputadas, asesores, artistas, referentes de derechos humanos que reclaran avanzar con esto en la Cámara de Diputados de la Cámara Alta, donde hay una gran expectativa de que esto se realizara rápidamente. En ese momento fue cuando hay un grupo muy opositor, porque es muy opositor, que lo integra Michetti, Pinedo y Elías de Pérez, senadores de Cambiemos, y que están en contra, no van a votar en contra. Pero aparte de eso, Michetti lo que realizó fue mandar este proyecto a cuatro comisiones, ¿no? Esas cuatro comisiones a las que las mandó, que no digamos, esto lo que hace es más trabajo, más dilatación. Dilatar en algún momento. Y lo que hace que entre las distintas comisiones, por ejemplo, está la que está Bullrich, que es la de presupuesto, donde realmente es a donde va a haber mayores trabas y mayores complicaciones para ver. Ahí fue Pichetto a enfrentársele a Michetti, donde le dijo, no, esto es porque hay que ver si hay recursos para lo que implica el costo que va a implicar legalizar el aborto. Un costo, ¿no? También dice que pensamos en la salud y si va a poder desarrollar. Claro, los que están a favor, lo que más piensan es en la salud. Gran parte de todo este proyecto se basó en eso, que es una situación de salud lo que se está planteando. Por otra parte, a Michetti le podría bastar ya que ella forma parte del Ejecutivo, ¿no? Le podría bastar volver a preguntarle a Rubinstein, su ministro de Salud, respecto de cuáles serían los costos de implementar eso, porque en ese sentido Rubinstein fue clarísimo. Es decir, ya se gasta en los casi 50.000 atenciones de las consecuencias de los abortos mal hechos, ya el Estado gasta un montón de dinero. Entonces, una cosa seguramente, según Rubinstein, compensaría la otra. Fue Rubinstein quien ya lo puso en pesos esta cuestión del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Michetti mandó a Salud, que será esa será la cabecera de las comisiones, después está Justicia y Asuntos Penales, Asuntos Constitucionales y Presupuesto. Como bien lo dijimos, esta última es de, Esteban Bullrich. Otro individuo, bueno, en fin. Bueno, ahí en el Salón Moreno Frondizi, como dijimos, ayer se juntaron Araceli Ferreira, que es el Movimiento Evita, Carla Carrizo, Evolución, Romina del Plat, Natalia González Silegra, bueno, una cantidad de gente, inclusive Los Penato, que es el PRO, ¿no? Porque acá hay, y en este momento los senadores, que son 45 los que van a votar en este momento, están 21 a favor, 17 en contra y hay 7 indecisos. Siempre tenemos. Siempre tenemos los indecisos que están ahí. En este caso, lo que se va a realizar, y la campaña ya lo está plantificando, porque el próximo martes va a haber reuniones de comisión, es nuevamente va a haber un pañuelazo este martes, ahí en las inmediaciones del Congreso, para volver a hacer fuerza con respecto a que esto sale. La idea es que saliera ahora, en los primeros 15 días del mes de julio. Esto que ha hecho Michetti intenta hacer una dilatación más de lo que pueda suceder, y que de esa manera se pase, como en principio se había dicho, al agosto. Veremos cómo sucede esto y cuál es la evolución. Seguramente seguiremos entendiendo. Tenemos lista de los que son hoy a favor y en contra, y esos indecisos que no sabemos si son indecisos o que nunca dieron cuál es su postura, ¿no? Porque en algunos casos hay algunos de los que están acá que han, en algún momento han visto su mirada hacia si va a ser a favor o si va a ser en contra de esto. Pero todavía faltan 7 indecisos, como dice acá. Bueno, no sabemos todavía para dónde va a ir la balanza y cuántas van a ser las reuniones de comisión. Y lo que uno siempre tiene temor, ¿no? ¿Qué van a pedir a cambio de una cosa o de la otra? ¿Qué van a pedir Porque a cambio? De eso muchas veces se trata lo que se tranza en estos pasillos. Claro. Yo, de todas maneras, creo, y esto es una opinión personal, ¿no? Que si Michetti apuesta al desgaste, sobre todo de las mujeres, ¿no? Porque la inmensa mayoría de las que estuvieron en la noche más fría del año hasta ahora, que fue justamente la del 13 al 14 de junio, si apuestan a ese desgaste, yo creo que se equivoca seriamente. Claro. Y cuanto más cerca de la primavera lleve la definición, más fácil va a ser estar en la calle. Y también lo que hablábamos antes del tema de salud, que realmente no va a ser ya al pasar, cuando pasamos por diputados, más de los 700 personas que dieron estas audiencias, se entendió claramente que es más costoso lo que significa, por ejemplo, en este caso, tener la pastilla en forma mucho más al alcance de todos, ¿no? Los más de 50.000 hospitalizaciones por abortos mal hechos que hay anualmente. Sí, eso, ¿no? Lo decía Rubinstein, efectivamente. Sí, esa fue la cuenta que sacó cuando le preguntaron con qué presupuesto se iba a implementar todo lo que implicaba si esta ley salía. Lo otro que a mí me parece también auspicioso es que ya hay varios sectores que están previendo una instancia judicial. Digo, cuando se empiezan a pensar instancias judiciales de un lado o del otro, ¿no? De la misma manera que del lado nuestro se pensaron rápidamente instancias judiciales para la ley que modificaba la jubilación, ¿no? Cuando se empiezan a pensar instancias judiciales es porque se está haciendo una lectura de que ya está perdida la batalla

del homicidio de los 7 jóvenes el 2 de marzo de 2017 en la Comisaría Primera de Pergamino. Se quedó firme el dictamen de la prisión preventiva y de la negativa a la solicitud del arresto domiciliario. Uh-huh. Había, a pesar de todo, estos caraduras habían pedido arresto domiciliario para un prófugo que estuvo prófugo un año. Claro. Esto es una barbaridad. Es una toma de pelo, claro. Y aparte los abogados que conocen los apellidos Mastropierro y Torrens, que son de Junín, insistieron permanentemente que este asesino no estaba prófugo. Así que, bueno, es una provocación a los familiares que afortunadamente supieron manejar muy bien y no entraron en el collar de la cobardía propuesta por estos mercenarios con título, ¿no? Sí. Perdóname, Ale, ¿y qué decían entonces? ¿No estaba prófugo y dónde estaba? No, ellos decían que técnicamente no se encontraba, es decir, que la mujer de él sabía dónde estaba y que bueno, que de alguna manera, claro, querían intentar instalar esa posibilidad para disminuir la culpabilidad y poder de esa manera acceder al pedido del arresto domiciliario. Eso es una barbaridad, porque el mismo Ministerio de Seguridad emitió un boletín de pedido de recompensa. Claro. Y hasta Interpol mismo hizo el pedido. Es decir, estaba institucionalizado la condición de prófugo del comisario, del ex comisario. Claro, claro. Sí, sí. Yo supongo que la mujer no tiene igual obligación de denunciarlo, seguramente no debe tener obligación, pero eso no quiere decir que tenga algo que ver la mujer en esto. No, y aparte la presentación de los abogados es lamentable. Ojalá, a mí me encantaría que por sobre todo el abogado Mastropierro siga siendo su defensor, porque hace baches en un montón de lugar y creo que como va en un futuro puede llegar a perder la matrícula, porque ya hay una situación que a veces roza a la asociación ilícita. Ah, y esto es gravísimo. Entonces, bueno, afortunadamente el comisario Donza, bueno, el mismo juez César Alejandro Solasi del juzgado de garantías número 1 del Poder Judicial de Pergamino, que les había en forma panqueque en un momento negado la domiciliaria a los otros 4 policías, porque hay uno que está en unidad penitenciaria. Sí. Y luego se lo adió y la Cámara de Apelaciones reafirmó esa concesión. Ese mismo juez esta vez negó el arresto domiciliario, esta vez digamos, afortunadamente, y no fue por una decisión subjetiva, sino que fue resultado de la presencia de los familiares en las calles, en los despachos, en los recintos, en los medios, en un montón de lugares donde se fortaleció la lucha y hizo que este juez, en vez de conformar la asociación policial judicial que venía conformando, tenga que sacar un poco los pies del plato y decidir que este asesino de 7 jóvenes esté en una prisión común, en Campana, ¿no? Claro, bien. Sí, muy bien, bárbaro. Así que, perdón. No, está ahí, sí, estábamos, sí, diciendo, bueno, menos mal que se hace esto, ¿no? Que por suerte están en prisión. Claro, y ahora, bueno, la elevación a juicio está pedida, supuestamente no creo que llegue a fin de año, sino que va a ser el año que viene. Ajá. Y el pedido también de justicia no queda en los 6 asesinos de uniforme. Hay un montón de cómplices, de personas que armaron y bancaron marchas, de personas que amenazaron, tanto de uniforme como no, a familiares y allegados, a personas que ocupan despachos y también hicieron la vista gorda, que les sirvió la masacre de Pergamino para que muchos se olvidaran de las inundaciones que hubo en Pergamino un mes antes. Uh-huh. Funcionarios digamos, del Ministerio Público Fiscal, que parece que tienen un uniforme policial puesto, van a tener que dar explicaciones. Es decir, hay una cadena de responsabilidades que llega a Ritondo y a Vidal. Ritondo todavía nunca se apersonó en Pergamino para dar un gesto de alguna forma, cuando integrantes de la fuerza que él tiene en su órbita ministerial fueron los culpables de este múltiple homicidio premeditado, ¿no? Sí. Claro. Sí, claro. Ah. Sobre todo, bueno, digamos, frente a lo que fue esta masacre, ¿no? Absolutamente. Claro. Aparte con el encubrimiento, con las mentiras, con intentar ensuciar un expediente para intentar, como en el caso de Gabriel Blanco, de la mayoría de los casos que los abogados, los policías intentan ensuciar la causa para que se haga más pesada, para que no gire el expediente. Un montón de funcionarios del gobierno bonaerense tendrían que haber manifestado una posición y sin embargo les encantó quedarse con el uniforme puesto. Así que bueno, hay un montón de cuestiones que va a haber que seguir desentrañando para que haya más de 6 personas detenidas. Tiene que haber muchas más, mínimo 14, 15, 20, y no solamente de Pergamino. Con todas estas novedades y todo lo que ahora que están en prisión y todo lo demás, ¿cómo está el Pergamino, no? Porque al principio es como que había las familias y todo, digamos, tienen más apoyo desde los demás. Mira, hay señales muy interesantes. Por ejemplo, uno de los diarios más conservadores de la ciudad, que se llama La Opinión, el otro día sacó una nota y otras veces también, con una edición de su contenido gramatical mucho más, por lo menos neutro, más que en otros casos, que hablaba de la tragedia, de los jóvenes fallecidos, es decir, algunas cosas donde me echan otro tipo de información dentro de la nota. La sociedad pergaminense en cierto punto sigue teniendo una actitud reaccionaria, que va de la mano con un montón de acciones que fomentan eso adrede, y de una policía que sigue siendo dura, la motorizada, y la DDI siguen hostigando de manera vergonzosa a jóvenes intentando reclutar jóvenes para el delito direccionado. Y bueno, la opinión pública sigue creyendo en parte que más policía es más seguridad, cuando realmente son los dueños de todos los negocios y son los recaudadores del crimen organizado, ¿no? Sí. Hay que laburar muchísimo para sacar un montón de vendas y hacer entender que lamentablemente son parte de lo mismo, y que no es un solo policía, no es una sola comisaría, sino que es una institución que funciona como corporación. Claro, sí, claro. Hay un laburo de hace un año ahora, se redujo bastante, se descomprimió en gran parte. Pero sí, sigue habiendo núcleos reaccionarios y gente que copia y pega, que se contagia simplemente por hacer un comentario parecido al que realmente tiene una posición bien endógena, reaccionaria y fascista, ¿no? Claro, sí, claro. Sí. Así que eso, bueno, para cerrar por el tema de Pergamino, y ahora sí me quiero explayar en lo que es el culturicidio que propone directamente el jefe de gobierno Rodríguez Larreta, cuando desde su despacho, con el número de proyecto 1664/J/18, acompañado de la firma de Guadalupe Tagliaferri, que es la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad, que es la persona que debería estar metida y también hasta procesada por la falta de políticas públicas y de recursos para sacar a toda la gente que se está cagando de frío y muriéndose de frío en las calles de Buenos Aires, firma un proyecto de esta índole. Felipe Miguel, el jefe de gabinete del gobierno de la ciudad, que el otro día fue a la legislatura y no supo responder nada, no tenía ni la capacidad ni la dignidad de responder ninguna de las preguntas que le hicieron. Martín Ocampo, legislador en el 2011 y fue mantericida, es decir, fue uno de los artífices de modificar el código contravencional en aquel entonces, que hizo que se extermine a los manteros y que también se los criminalice por pedido de Cabi Fecova. Todavía habría que preguntar si ahí no hubo cambio de favores u otras cosas, de divisas, ¿no? Hoy es Martín Ocampo, es el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, es el que maneja la policía de la ciudad, que tiene más manchas de sangre que otra cosa. Y bueno, Martín Ocampo es un perseguidor y es un xenófobo contra los hermanos senegaleses, es decir, a él le repugna cualquier actividad que haya en el espacio público. Martín Ocampo aparte debería dar explicaciones de la muerte de Sabar Mas en el 2016, cuando él tenía injerencia en la investigación. Fue un líder senegalés que fue asesinado por sicarios de la policía y fue encontrado en las inmediaciones del barrio de Once. Y por último, bueno, Horacio Rodríguez Larreta. Lo más grave y más los puntos más violentos de este proyecto son que se pueden realizar, si se modifica, se podrían realizar denuncias anónimas. Esto quiere decir que va a multiplicarse la industria de las causas armadas, de denuncias mentirosas, fabricadas, que cualquiera va a llamar y va a caer un fiscal o, bueno, la fuerza pública para accionar contra el artista callejero. Claro. La segunda, las multas son exorbitantes. El proyecto que acompaña a este, que es el 1684, que lo presenta el presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña, Daniel Presti, intenta elevar a precios descabellados las multas de propuestas sobre nosotros y también sobre los cualquiera que trabaje en espacio público. Lo otro, que se le devuelve a la policía todas las facultades: pueden reprimir, pueden secuestrar, pueden golpear, pueden armar causas, todo. Y bueno, lo otro más, uno de los puntos también que sacudió y que hizo vibrar a la opinión pública, que se imponen hasta arrestos de 1 a 5 días. Sí, claro. Una barbaridad, es decir, sí. Esto, aparte, una actitud de cinismo y de bipolaridad casi de perverso, porque la ciudad de Buenos Aires, desde sus portales web, promociona a la misma ciudad como ciudad cultural. El gobierno de la ciudad emite afiches donde hay un músico tocando, un pianista, y dicen: desconectate, desenchufate. Sí. Sí, después, claro, en festivales de música emergente, ellos mismos en el espacio público lo ocupan con actividades hasta comerciales, y donde sacan un montón de guita y lavan guita, porque la esposa de Rodríguez Larreta tiene una productora y se la pasan lavando guita y no pasa nada. Y los artistas callejeros somos los que estamos criminalizados por esto, porque claro, les conviene transferir y transformar el espacio público en espacio privado. Bueno, no lo vamos a permitir. Yo estuve en la Comisión de Justicia la semana pasada y les hice saber a los legisladores que estábamos muy preocupados por esto y que, bueno, que iban a pagar un costo político si avanzaban sobre esto. Y estamos ya trabajando sobre eso, sobre diferentes espacios culturales, con asesores, con abogados culturales, también con una actividad que se va a realizar seguramente en julio, artística, y a partir de dentro de 2 semanas vamos a empapelar toda la ciudad de Buenos Aires para que nadie quede sin enterarse del culturicidio que está proponiendo Rodríguez Larreta. Bien, perfecto, bien. Perfecto, dale. Bueno. Ahí lo vamos a seguir y, por supuesto, viste, esperemos que sabemos la fuerza que le ponen a esto todos los artistas callejeros y sabemos que, bueno, lo vamos a poder frenar. Sí, multipliquemos. Yo creo que sí, también. Multipliquemos. Si no, vamos a hacer una campaña mundial de condena en aeropuertos que pisen, van a ser escrachados por nuestros colegas artistas de todo el mundo. Sí, esto no sí, les sí, va claro. a quedar así, no va a quedar así, no va a quedar claro, así. Exacto. Claro, perfectamente, okay. Perfectamente. Muchísimas gracias, Ale. Gracias, Ale. Bueno, a ustedes, gracias por el espacio, muy buen fin de semana y nos estamos comunicando muy pronto. Igualmente, dale, para igualmente, vos, un abrazo. Chao, un abrazo. Gracias. Alejandro Cabrera Britos y su columna de Derechos Humanos. Prendí la radio como en un ritual pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar, explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Tras los prediles de la soledad o los barrotes fríos de una seda, sobre el silencio del hospital, y el grito gris del cante gris cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura. Como una luz lejana es esa voz que hace soñar a mi país. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tiempo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. El mensajero que rompió su voz, llorando en mil hazañas imposibles, pinto gambetas en mi corazón con su presagio magistral. De sus palabras aprendí a esperar algún milagro inesperado. La vieja radio volverá a gritar el gol furioso del final. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. El tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí, estoy ahí. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no. Que no juega a las escondidas. ¡Piedra libre para todos los compañeros! Bueno, ahí estábamos con esa canción de Tabaré Cardoso, ¿eh? Si el hombre de la radio me lo dice. Exacto, y aparte, bueno, esto, ¿no? Como en algunos países, ¿no? En todo el mundo, aun cuando llegó la televisión y llegaron las transmisiones en vivo y en directo, ya de la mitad de la década del 60 en adelante, igual se mantuvo el relato. ¿Eh? Porque hay otros lugares del mundo, ¿no? Donde vos escuchás y ves que dicen fulano, mengano, y nada más, porque vos estás viendo una imagen y se supone que con eso es suficiente. Pero yo diría que prácticamente en toda Latinoamérica los relatores, no es el tipo de la radio, a veces también es el tipo de la radio, pero siguen siendo los relatores teniendo un rol preponderante en transmitirte o en hacerte un poco más ameno muchas veces un partido bodrio o un partido que viene con todo en contra, como un pelotazo en contra. Y en eso pensábamos en el arquero y en el día del arquero, que en realidad no es tampoco ya un punto imaginario como durante décadas fue. Yo, por lo menos desde que tengo uso de razón, siempre se decía, sí, esto va a ocurrir el día del arquero. Sin embargo, no, el Día del Arquero desde 2013 existe y es el 14 de abril, ya está fijado. Ya pasó. Poquito. Ya pasó el Día del Arquero, efectivamente, pasó. Pero bueno, revive esta importancia, o por lo menos el rol del arquero, con el error grave seguramente que cometió Caballero el otro día, el pifiarle, le pifió un poco a la pelota, realmente quiso tirarla por arriba del atacante, tendría que haber salido para el otro lado, tendría que haber hecho muchísimas cosas, tal vez no tendría que haberle llegado la pelota a él, y mucho menos tantas veces como le llegó. Eso me hizo recordar que hubo otros arqueros que pasaron por circunstancias similares. Creo que El emblemático, por decirlo de alguna manera, es René Higuita, el colombiano, que el 23 de junio, mira, ahora, mañana va a ser aniversario de 1990, el 23 de junio de 1990, René Higuita se jugaba junto con Colombia el pase a la siguiente ronda, cuartos de final, frente a Camerún. Camerún, sí, fue cuando nació el famoso cantito, sí, Burum Bum Bum. Él tenía esa función de arquero líbero y salió con la pelota jugada hacia adelante y bueno, y ahí la pifió, la erró, se la sacó Mila, que era el famoso jugador camerunés, el jugador más veterano en los mundiales. Y allá le hizo el segundo gol y ahí terminó con toda la esperanza de Colombia para ese mundial. Otro muchísimo más reciente es el arquero Loris Karius, el golero del Liverpool, seguramente en las próximas horas dejará de ser como castigo, ¿no? El golero del Liverpool, que le hizo perder la final claramente al Liverpool frente al Real Madrid, ahora, hace unas semanas atrás nada más. Quiso despejar y se la dejó servida al delantero del Real Madrid, que solo tuvo que empujarla adentro del arco. Esto es una cosa que vimos todos y que ahora sabemos que probablemente haya estado aturdido por un golpe que recibió. Ya le digo quién se lo dio el golpe. El jugador Ramos le dio un codazo, Sergio Ramos, y aparentemente había quedado aturdido porque después se le hizo una serie de estudios. Igual no se salvó, quedó afuera. O sea, no le pasó a Higuita, sí le pasó a Loris Karius, y le ha pasado prácticamente a todos los arqueros. También podemos venir más acá con algunos arqueros más recientes, acá en Argentina mismo, terminan pagando el pato de la boda. Quizá el más célebre de estos ha sido Moacir Barbosa. ¿Quién es Moacir Barbosa? Barbosa se atiró y la bola escogió rente a paliza izquierda línea de fondo. Barbosa. La noche está de luto. Bueno, y volvemos a Tabaré Cardoso, ¿no? Y este tema dedicado justamente a Moacir Barbosa. En realidad pagó la culpa de querer anticipar lo que él creía que delantero uruguayo, Alcides Giglia, iba a hacer, que era tirar un centro. Y esas cosas de segundos, apenas de segundos, esas decisiones que se toman en micros minutos, en micros momentos, digamos, hizo que, dejara ese huequito en lo que se conoce como el palo del arquero. Y allí quedaran 203.850 personas en silencio. Fue el gol, 203.850 personas en el Maracaná. ¿Tanta gente entra en el Maracaná? No, ya no, entran 80.000 después del último Mundial. Se reconfiguró, se sacaron todas las populares y se hicieron plateas especiales y palcos especiales y cosas así. En ese momento creo que fue el partido con mayor concurrencia de la historia del fútbol y el gol más silencioso, recibido con más silencio en la historia de los mundiales también. Ahora, no es para hablar de esto porque ni siquiera estamos cerca del aniversario, eso fue a mediados de julio, sino para hablar justamente de lo que le ocurrió después a Moacir Barbosa. Moacir Barbosa pagó con 50 años de pena, una pena de 50 años de exclusión y de vivir en la miseria directamente. Él tenía 29 años, murió a los 79, ahora en el año 2000. En el año 2000. Ya son 18 años casi. Claro, exactamente. Él mismo lo decía, ¿no? Es decir, fue condenado a dolor, depresión, rabia, humillación. La condena del Maracaná se paga hasta morir, decía Barbosa, mucho antes de que llegara ese momento. y ya una vez que fue excluido, quiso acercarse al Maracaná para despedir en el 94 a los jugadores de Brasil que iban a jugar en Estados Unidos, el Mundial de Estados Unidos, y no lo dejaron entrar. ¿Sí? Le negaron el acceso porque decían que le iba a traer mala suerte a los jugadores. Este fue Mario Lobo Zagallo, el director técnico de Brasil en ese momento. Bueno, y él mismo Barbosa decía, solo seré absuelto por la justicia divina, porque para los hombres seré un eterno condenado. Es decir, la sociedad, la prensa para empezar, la sociedad, sus propios compañeros, lo hicieron culpable de una derrota en la cual, como en toda derrota de un equipo, una contienda, digamos, donde hay un equipo en juego, la derrota es del equipo, como la victoria es del equipo. Y en este caso nadie puso la mirada sobre aquellos defensores a los cuales los delanteros uruguayos los sacaron a pasear una y otra vez a lo largo de todo el partido. Nadie puso la mirada sobre la totalidad del equipo, que no tuvo la fuerza suficiente después del 1-1 de Uruguay, que iba perdiendo 1-0, no tuvo la fuerza suficiente para llevar el equipo adelante y hacer el gol que, es más, conservar el resultado. Con eso le hubiera sido suficiente a Brasil para ser campeón. Bueno, y ahora estamos frente a Caballero, que claro está, en esta época no va a tener esta condena seguramente. Pero que no, porque eso sería algo medio, ¿no? Exactamente, pero ahí, por lo menos lo que se vio en los primeros momentos, de buena parte de la prensa, yo estuve haciendo un poco de zapping después de la derrota, fue como que el equipo no existiera, ¿no? Así todo el foco se puso sobre esa jugada que quiso hacer por elevación Caballero y le salió mal. Nada se dijo, por lo menos en un primer momento, ahora sí se está recapitulando un poquitito sobre eso, que le hicieron más pases a él que a Messi. Ya ahora, viste que se mide todo. Yo creo que miden hasta lo que transpira a los jugadores. Sí, sí. Bueno, una de esas cosas se midió. Se le hicieron más pases a Caballero que a Messi en este partido. Nada se decía en ese momento de que al equipo le faltó toda la capacidad anímica necesaria para sobreponerse, que tampoco era la muerte de nadie, había sido un gol. Bueno, podría haber sido un gol en contra. Y encima lo dejaron solito, para que jugaran con él al monito, en el último, así se dice, ¿no? Al monito, en el último y tercer gol, que me pareció de lo más indigno que pudo haber sucedido, ¿no? A lo sumo, Mascherano, un individuo con 4 mundiales encima y a quien tienen, yo por lo menos, profundo respeto por cómo juega y cómo transpira la camiseta, a lo sumo levantó la mano para pedir un fuera de juego para el croata que en realidad no estaba fuera de juego. Bueno, esperemos que obviamente no le pase lo mismo en lo más mínimo a Caballero y que se pueda recapitular un poquitito y bueno. Esto es como que la culpa sea repartida. Que hacen una lápida como un monumento de un segundo a otro. Efectivamente, usted lo ha dicho. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Doctora, necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí. ¿Y qué días te pasa? Los lunes. Claro. Bueno, más o menos, ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. Pará, ¿por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no, lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 12, los lunes. Malas tripas. Malas tripas. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve. En estos 20 años de cultivos transgénicos, ha quedado demostrado que solo se benefician empresas y terratenientes. Nosotros estamos teniendo un experimento de producir alimentos a base de veneno. Primero sobre la base de encubrir de que los venenos no eran venenos, ¿no? El Santiago del Estero hacia el norte, donde se ha ido metiendo el agronegocio, donde hay poblaciones de campesinos y poblaciones originarias, ahí se está haciendo un verdadero genocidio. Solo en la década del 90 en Argentina, estas prácticas agrícolas han expulsado 1 millón de campesinas y trabajadores rurales. Es por esto que, sin agricultura campesina, no hay alimentación. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Libre ya a una hora de nuestro programa. Y nos vamos para Córdoba. Nos vamos para Córdoba, así es. Bueno, el presidente de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente, FUNAM, el profesor doctor Raúl Montenegro, difundió hace un mes aproximadamente en Estados Unidos y a su vez simultáneamente en Argentina el accidente radioactivo ocurrido en la central nuclear de Embalse, Córdoba. Un accidente que se produjo hacia fines del año pasado, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacía Montenegro en Estados Unidos? Justamente eso se lo vamos a preguntar a él, como para iniciar esta conversación. Buenas noches, Raúl Montenegro, y gracias por atendernos. No, faltaba más. Buenas noches, un gusto realmente. Bueno, eso, ¿qué hacía en Estados Unidos? Bueno, nosotros estábamos reunidos en la Universidad de California. Uh-huh. La Universidad de California tiene varios campus, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos es el de Santa Cruz, otro es el de Los Ángeles, Berkeley. En este caso estábamos en Santa Cruz. Teníamos una reunión de todo lo que eran los premios Nobel alternativos de Canadá y Estados Unidos, que se reunían allí. Uh-huh. De hecho, parte de quienes lo recibieron han sido docentes, incluso de la Universidad de California. Y al mismo tiempo hay un colegio, que es el colegio de los premios Nobel alternativos. Todos los que lo reciben son automáticamente docentes de esta especie de colegio. Y funciona en 10 universidades, ¿no?, en el mundo, que van desde la de Lund en Suecia o de Bonn en Alemania. Ajá. Hasta la de Austral en Chile o la de Córdoba, en donde tenemos uno de los campus. Entonces estamos en esa reunión y me pareció interesante, primero porque había mucha gente especializada en el tema nuclear. Uh-huh. De plantear un poco lo que había pasado. Claro. Y sobre todo ver un poco las reacciones, ¿no? Yo creo que la palabra más elegante es la de perplejidad. Yo creo que lo que yo les contaba, lo que había pasado, les parecía increíble. Les parecía increíble, por ejemplo, que se mantuvieran en secreto estas cosas. Ajá. Les parecía realmente increíble también de que se hubiera firmado los contratos para hacer la extensión de la vida útil del embalse sin estudio de impacto ambiental, sin audiencia pública. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner firmó los contratos en el año 2006 sin que hubiera ningún tipo de estudio. y posteriormente al hacerse cargo del gobierno Mauricio Macri, mantuvieron y agudizaron incluso esa ilegalidad, ¿no? Mm. Entonces les parecía increíble, porque en Estados Unidos para poder establecer una central nuclear nueva, los estudios duran 12 años, de los cuales 3 años son de consultas con la comunidad. En el caso de Argentina, se autorizaron directamente la extensión de la vida útil violando las normas. Eso fue convalidado, esa ilegalidad, incluso agravada por José Aranguren dentro del gobierno de Macri, el propio Macri. Uh-huh. Y para blanquear un poco la situación, dentro del gobierno de Córdoba montaron una escenografía en donde en un periodo de 9 meses organizaron un estudio de impacto ambiental que presentó NASA, que es la operadora de las centrales. Se hizo una audiencia pública a la cual yo pude asistir, y que realmente era una mueca de audiencia pública, y se aprobó. O sea que la extensión obtuvo su licencia ambiental con esta especie de montaje hecho por el gobierno de Juan Schiaretti, que es la gestión actual. Sí. Entonces todo esto les asombraba. Realmente lo que más les parecía increíble es de que realmente no hubiera habido participación social. Uh-huh. En algo que era tan peligroso, y claro, para lo cual había un antecedente de accidente que se había mantenido oculto, como este de noviembre del año pasado, ¿no? ¿Y en qué consistió ese accidente, Raúl? En ese caso saltaron en el lugar donde estaban haciendo el reentubamiento. Recordemos que yo en la central, la extensión de la vida útil, se agregan piezas nuevas, pero quedan muchas piezas antiguas también. Sí, claro. Estaban haciendo procesos de reentubamiento, saltaron unos sellos de goma. Uh-huh. Y hubo una contaminación, había unas 50 personas en ese momento. Oficialmente, lo que se dice oficialmente, es que 5 personas fueron contaminadas, una de ellas con una dosis de 12 milisievert. El sievert es una unidad de absorción de energía, en este caso ionizante. Pero insisto, esta es una versión oficial. Nosotros realmente desconfiamos profundamente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, de NASA, que es el organismo de control, e incluso de ARN, que es el organismo de control, y NASA, que es la operadora. Digo, oficialmente hubo 4 personas contaminadas, pero esto recién tomó estado público cuando nosotros lo informamos desde Estados Unidos, de California. Uh-huh. Y con la distribución de la síntesis, lo que pasó acá en Argentina, ¿no? O sea, hasta ese momento lo mantuvieron en secreto, digamos. Sí, no, aparte de una tradición. Nosotros incluso posteriormente ya lo habíamos hecho con anterioridad, pero lo volvimos a hacer, mostrar cómo desde el casi conato de un accidente muy fuerte que tuvo embalse apenas empezó a funcionar. Uh-huh. Y que solo de milagro no pasó algo muy muy muy fuerte. Uh-huh. Casi todas las fugas de agua pesada radiactiva al lago de embalse la dimos a conocer nosotros, ¿no? Generalmente por gente que trabajaba en la propia central y que nos informaba lo que pasaba, porque gente que obviamente necesita su sueldo y vive, claro, allí, pero no le es muy fácil a veces saber que se está contaminando el lago sin que la gente lo sepa. No, claro. Justamente te iba a preguntar, sí, eso, ¿cómo se rompió ese silencio? Sí, ¿qué intereses hay ahí, no?, para ocultar tanto esto. Sí, yo creo que a veces hay hasta, también en muchos casos hay una complicidad, ¿no es cierto?, en donde es la fuente de trabajo. Ya la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene una historia de secreto, yo diría que ya tradicional. La Comisión de Energía Atómica es un organismo que ha funcionado en base al secreto. Claro. En ningún país se hubiera permitido generar un programa nuclear tan inútil como el nuestro. ¿Inútil en qué sentido? Inútil en el costo que tiene. Claro. Apenas da un raquítico 5% de toda la energía eléctrica que se consume en el país. Y en donde, por ejemplo, el costo total no tiene ninguna relación con ese beneficio del 5%, ¿no? Entonces, solamente el secreto es el que permite que algo desmesurado para un país como el nuestro, e insisto, desmesurado, esté en marcha. Afortunadamente, se han caído los proyectos de las centrales número 4 y 5, uh-huh. La 4 iba a ser un reactor tipo CANDU y el otro un Wallongwan, un reactor casi experimental, ambos construidos por China, uh-huh. Se cayeron por la crisis económica actual, pero la sociedad nunca supo el costo tremendo, y lo que tal vez más terrible de esto es que no solo que no supo lo que ha ido pasando dentro del sector nuclear, sino que directamente no está preparada para el peor accidente posible, ¿no? Lo que es un nivel 7 en la escala de Linnes, uh-huh. Que es una escala del Organismo Internacional de Energía Atómica, nadie la ha preparado a las personas. Pensemos en el caso de Atucha, Atucha 1, Atucha 2, o el caso de Embalse, el peor accidente posible implica un radio de 500 a 700 kilómetros alrededor de la central, ¿no? Uh-huh. Y quiere decir que las que están en Lima, por ejemplo, afectarían absolutamente toda la parte del área metropolitana. Pero totalmente. Y, claro. Y afectaría a Uruguay. Y afectaría a Uruguay. Claro, totalmente. Claro. O sea, realmente nosotros tenemos un país vecino absolutamente tolerante, porque yo creo que si realmente se manejara el tema de riesgos, hace rato yo creo que el gobierno de Uruguay hubiera hecho algún tipo de planteo, porque no solo que Argentina no está preparada, sino que tampoco está preparada Uruguay. Pensemos que lo único que se hace en las centrales nucleares argentinas, en el caso de Embalse, son unos simulacros 10 kilómetros alrededor de la central para accidente menor, porque no vaya a ser que la gente sepa que puede pasarle lo peor posible, porque eso quiero dejarlo en claro, no hay ningún reactor nuclear del mundo, ninguno, uh-huh. Que no le pueda pasar lo peor, es decir, el peor accidente. Lo que pasa es que en otros países, a fuerza también de presión pública, porque uh-huh. El secreto no ha sido solamente en Argentina, uh-huh. Pero la gente finalmente termina estando preparada. Los medios de comunicación social, por ejemplo, si usted les preguntara, a ver, ¿en qué parte de la radio están colocadas las consignas que hay que distribuir en el caso que se produjera el peor accidente posible? No tenemos. No hay ningún lugar de la radio donde haya eso, ninguno. Y ya eso, ya nomás, eso por ejemplo, la gente en la Universidad de California escuchaban con asombro. Pero tal vez el momento más increíble fue cuando les conté de que Argentina es el único país de América Latina que ha tenido un accidente nuclear grave con víctimas. Eso no ha pasado ni en Brasil ni tampoco en México, son nosotros que tienen reactores nucleares de potencia. Claro. Y pasó en la Centro Atómico Constituyentes, claro. RA2, en donde quedaron expuestas por impericia de quien manejaba en ese caso la central nuclear experimental de escala, uh-huh. Se contaminaron un total de 18 personas, de las cuales una de ellas recibió una dosis tan fuerte que falleció dos días después, y otras cuatro también fueron muy fuertemente contaminadas. Y eso en su momento se mantuvo también en secreto, ¿no es cierto? Entonces, es curioso, ¿no? Pero es también triste que de pronto un investigador, un docente de la universidad donde estábamos, supiera cosas, incluso la boca nuestra, que en su momento hemos distribuido, ¿no es cierto? Pero claro. Que no lo sepa gente que vive en Argentina. Hay lugares, claro. Por ejemplo, entre Atucha y Embalse, que en realidad están en la zona de influencia del peor accidente posible, o sea que uh-huh. Lo afectaría tanto a Atucha 1, a Atucha 2, como el caso de Embalse, si sufrieran el peor evento, claro. O el peor accidente posible, ¿no? Claro, se entiende. Si hacemos un círculo, ellos quedarían en superpuestas. Superpuestos los dos círculos, claro. Sí, claro, es fácil, claro. Si ustedes ponen, por ejemplo, en internet, ponen Plan Ciudadano Nuclear, FUNAM, la institución nuestra, sí. 500 kilómetros, por decir algunas palabras claves, va a aparecer nosotros le regalamos al gobierno en su momento un plan para actuar, y ahí está el gráfico donde se ven claramente los dos círculos uh-huh. Y la zona de superposición, ¿no? Esto obviamente, pero a mí me parece que es realmente increíble que la gente no esté preparada para eso, claro. Y lo que es peor, que tanto en su momento en la gestión de Cristina Kirchner con Julio Evido, cómo la persona que actuó con la misma irresponsabilidad y con la misma impericia, como fue el caso de José Aranguren, no solo permitieran que siguiera la ilegalidad con el caso de Embalse, sino que si ustedes lo analizan, firmaron acuerdos para nuevos reactores nucleares sin siquiera haber hecho consulta. O sea, claro. Fíjense que se cae el reactor, el 4, allí en la zona de cercana a Pilar, se cae por la crisis económica. Claro. Pero, por ejemplo, ¿qué habitante de la Ciudad de Buenos Aires sabe de que el único parque de centrales nucleares en América Latina es el que existe allí, porque está en Atucha 1? Sí, sí. Atucha 2 se está terminando de construir un Karem de 150 megavatios, y se quería colocar este reactor chino 4. Y realmente es increíble. O sea, si ustedes piensan, se decide primero el gobierno anterior, convalidado totalmente por el gobierno actual, ¿no? Grabado por el gobierno actual. Claro. Van y firman, o sea, firman en nombre de todos nosotros. Claro, sí, totalmente. Este reactor, la Atucha 4, anduvo, el proyecto, ¿no? Anduvo deambulando primero, ¿no? Quisieron instalarlo en Río Negro y ahí se pusieron firmes los habitantes de la provincia y le negaron la licencia social. En el caso del... Porque eran dos reactores. Ajá. Un reactor que le entusiasmaba muy muy poquito a los chinos. Sí. Era un tipo Candu, parecido al que tenemos nosotros en Córdoba, de agua pesada y uranio natural. Pero había otro reactor que es el que más le entusiasmaba a los chinos. Un Wanlongwang, que es un reactor que aparte los chinos todavía no lo han terminado en su propio territorio. Claro. Y ese es el que querían construir en Río Negro. Era el reactor 5, o sea, el 5 estaba previsto para el Río Negro, hasta que la movilización pública, a mí me tocó estar allí en Viedma, sacan una ley prohibiendo la construcción de cualquier reactor de origen externo. Claro, totalmente. Raúl, una última pregunta. Está claro entonces que estos reactores fueron frenados por una coyuntura económica, si no lo hubieran buscado como buscaron otro lugar, y también el secretismo en este caso para instalarlos, ¿no? Yo pregunto, ¿hay otras energías sustentables o no sustentables, en fin, que puedan sostener este concepto de progreso infinito, esta sociedad de consumo como la que estamos transitando? En realidad, mientras no se revea para qué usamos la energía, que es lo que generalmente no estamos haciendo, obviamente siempre va a quedar pequeño. Ahora, en el caso de la energía nuclear, si uno piensa que solamente da este raquítico 5%, es relativamente fácil de suplantarlo. No hace falta claro. ninguna consideración. Lo que sí es necesario saber, y tiene que saber la gente que vive en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba y las provincias vecinas, es que no solamente un reactor es peligroso cuando funciona, sino también cuando está parado. ¿Por qué? Claro. Porque al lado tiene almacenado en silos el combustible nuclear agotado, altamente radiactivo, y que en el caso de Córdoba, golpear a un avión grande, un Boeing 767, claro. Contra ese silo, no tendríamos un equivalente a Chernobyl, tenemos 20 Chernobyl juntos. Qué barbaridad. Raúl Montenegro, muchísimas gracias. No, faltaba más. Muchas gracias. Hasta luego. Raúl Montenegro es biólogo, es presidente de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente, FUNAM. Subirse, dejarse caer en los tirantes de un coche, en los tirantes de un coche. Y hasta quisiera llorar, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel.

alrededor de 15 integrantes, fueron arrestadas y acusadas de vandalismo. Su juicio se inició a fines de julio del año, del año 2012 y fueron condenadas a 2 años de cárcel. Las mujeres habían tenido una considerable simpatía tanto en Rusia como en el exterior debido a las denuncias y, bueno, en su momento, estas... Sí, parece que todo lo que sucedió fue que hicieron campaña contra Putin. Contra Putin, ¿no? Claro, denunciaron, por supuesto, las actitudes misóginas, por ejemplo, de Putin. Claro, y bueno, durante estos días acá en el... hace unos meses, volvieron a saltar alarmas sobre seguidores del grupo feminista, Olga Borisova y Sasha Soferivi, dos de las integrantes de la banda anti-Putin, que se desaparecieron en su momento en por ser detenidas por el Servicio Federal de Seguimiento Ruso, que son FSB, que es la sigla. Qué feo, Sí, sí, la Servicio sigla... Federal de Seguimiento. Exacto, así es. Y bueno, digamos, fueron encontradas después de horas de búsqueda, pero realmente es una persecución que es, evidentemente se da en este grupo punk feminista con respecto a estas presentaciones que, como bien decimos, ponen la situación de la mujer en Rusia y ponen lo que realmente a Putin en un lugar de acá, notorio. Esto es este primer ministro de Rusia y en estas elecciones también quisieron hacerlo. Bueno, por suerte ellas aparecieron después de la búsqueda sanas y salvas, y bueno, toca muy bien, es maravilloso, tienen colores muy estridentes, muchas veces te tapan con máscaras, pero esos colores cada una, imagínense que son 15 mujeres en escena, y muy provocativas, y bueno, con todo lo que significa ser punk feminista. Así que escuchamos un tema, así las empiezan a conocer. Estás escuchando La Colectiva 102.5.

que acá estamos, ya se va, ya se nos va este Piedra Libre 486, acá como siempre en la colectiva. Y bueno, viene el 26 de junio, sí, y señora. En este caso, como siempre se hace el día anterior esa vigilia con todas esas actividades culturales en el puente Pueyrredón. En este caso hay un paro el lunes, ese paro hace que se adelantara toda esta actividad que se va a desarrollar en el puente Pueyrredón, en la estación Darío y Maxi. Eso va a ser entre el 23 y el 24 de junio, porque el 23 ya empiezan con los fileteadores del conurbano, los muralistas. Y todo el sábado. Claro, el mismo sábado empieza. Mañana. Sí, y empieza a seguir hasta el 24, donde se va a realizar todas las actividades desde el comienzo, con actividades con niños, muy temprano, lo hemos visto muchas veces, como los niños también, se involucran en esto que nos pasó, que ya lo tenemos en nuestra historia de nuestras días de hacer como que se nos mete la historia que vivimos nosotros, claro. Y que pasamos en estos años que son bastante, se cumplen 16 años, se cumplen 16 años de eso. Bueno, esto va a ser el encuentro de muralistas Junio Arde Rojo, y va a haber una cantidad de actividades a partir de las 11 de la mañana, con una también esto ya es el domingo. Esto es el domingo, a partir de las 11 de la mañana, actividades para chicos. Luego, entre las 14 y las 16 va a haber radio abierta, que pues es muy temprano casi todas las actividades este año. Así que después va a haber alrededor de las 16:30 es el acto de cierre, con donde también va a haber una cantidad de bandas que después del acto van a seguir hasta la marcha de antorchas, como se hace todos los años, aproximadamente a las 21 horas. Y por como, esto todo ocurre en la estación de Darío y Maxi. En la estación de Darío y Maxi. Y la luego, marcha de antorchas hasta el puente Pueyrredón, correcto. Exacto. Lo que no va a haber es la vigilia. No. Que habitualmente allí se producen las mismas ollas populares, en fin, todo lo que ocurre a los costados del puente Pueyrredón año a año, para esperar la mañana, sí, del día 26, ¿no? Pero sí, el día 26 nuevamente sí va a haber una marcha, como todos los años, del puente Pueyrredón, claro, hacia la Plaza de Mayo. Exactamente. ¿Va a haber un acto también sobre el puente, como ocurre también todos los años? No me queda claro. Ajá, eso. Bueno. Discúlpeme, pero esta estaba muy muy metida en la parte cultural. Claro. Porque es muy interesante, y muy interesante pasar ahí y vivir ese día con todas las actividades, ¿no? Pero no me queda claro si hay un acto o no. Si quiere, después se lo podemos decir. Y el mismo lunes le avisamos acá a la mañana, cuando volvamos a hacer el programa matinal de 8 a 10 de la mañana. De Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Bueno, así que le pasó la pelota a otro equipo. A otro equipo. Perfecto, ¿quiere que lo busque ahora? Nos falta unos minutos para cerrar el programa. Bien, ¿y usted quiere que yo le busque lo que va a pasar el lunes a la mañana? Para nada, no es necesario. No. Quería simplemente. El martes, perdón. El martes, sí, perdón. Quería mencionar, sí, que bueno, en Nicaragua ya hay, según las fuentes, alrededor de 230 personas asesinadas en poco más de 2 meses. Prácticamente estamos justito dentro de los 2 meses que arrancó esto, el 18 de abril, que arrancaron las expresiones populares y la represión del Estado nicaragüense. Nosotros justamente en el día de hoy, a la mañana, hablamos con Marlene Sierra, que es directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Lo hablamos esto en Ruta Alternativa, y una de las preguntas que le hicimos justamente fue si existía alguna posibilidad de que esas fuerzas paramilitares que se observan, porque ya se observan, digo, porque llegan los videos de lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, este es un momento en el cual nos informamos en forma directa con lo que está ocurriendo y vemos lo que ocurre, si esas fuerzas paramilitares podrían ser mercenarios de otro tipo. Y lo que describió Marlene Sierra no solo es la opinión, sino lo que describió que ocurre, esa acción conjunta donde encajan estas fuerzas con las fuerzas de seguridad oficiales, así vestidas, digamos, y demás, uniformadas, nicaragüenses, amerita sostener lo que dicen desde el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, de que no hay ninguna duda de que estas fuerzas acompañan a las fuerzas oficiales. Así que bien, de todas maneras, bueno, también habría una responsabilidad del Estado, ¿no? Estamos hablando de 230 personas asesinadas, algunas de forma espantosa. Sí.

Estás escuchando La Colectiva.